Carlos, bienvenido, buen día. Buen Nos día. alegra que estés acá. Gracias. Bueno, Gracias. Qué bueno, che. Qué interesante esto, ¿no? Sí. De plantearnos el tema de la educación en momentos en que está tan en debate esto también, ¿no? Digo, tenemos un gran debate en Argentina sobre la cuestión presupuestaria, la cuestión de plata de la escuela, pero también está en debate, Los ¿viste? modelos, Los ¿no? modelos, esto sirve, no sirve, y cada tanto nos aparecen con estas pruebas nacionales que dicen que algunos dicen que no sirven para nada. Bueno, pero qué lindo poder hablar de educación con vos. Contanos, empezar por acá, ¿qué es lo que es la escuela Waldorf? Bueno, las escuelas Waldorf son escuelas autogestionadas comunitariamente entre familias y educadores y educadoras y tienen la finalidad de poder educar a través de la autogestión y creemos que la libertad tiene que ver con esto del empoderamiento comunitario, de enseñarle al niño la posibilidad de que las cosas no se consumen ni se compran, sino que realmente se trabajan, se hacen desde abajo. Y así fue el espíritu con el cual nació hace más de, bueno, hace 100 años casi. Así que bueno, la cualidad es, tiene que ver con estas características. Y la otra es que los contenidos curriculares tradicionales del Estado, o lo que del Ministerio se baja para todas y todas las escuelas, es que se dan de manera lúdica y artística, digamos. Claro. Los niños aprenden a través también de la autonomía en procesos de aprendizaje ¿Y tenemos vivencial. escuelas de estas acá en la Argentina? En la Argentina están habiendo, sí, como unas 40 en distintas provincias, casi en la mayoría de las Sí. provincias, porque vengo recorriendo casi 14 provincias, hay un impulso en cada provincia y también hay escuelas desde nivel inicial, primaria, secundaria y terciaria. Son autogestionadas, son cooperativas, son del Estado, son privadas. Algunas son cooperativas, dependiendo de la provincia, cada provincia tiene su manera de legislar. Nosotros en Mendoza tenemos, porque soy de Mendoza, la primera escuela Waldorf pública de escuelas de gestión social, que si bien está depende de privada, del departamento de privada, la gestión social viene a ser como una tercera pata dentro de lo que es educación pública, privada y de gestión social, en la cual el Estado paga al equipo de educadoras, pero deja libre el marco pedagógico y también la gestión. Y en eso está bueno porque la Waldorf tiene esto de autogestionar comunitariamente la escuela, Claro. y no queremos la asistencia total del Estado en todo, sino que tener la libertad de poder generar un PEI, un proyecto educativo más acorde a las necesidades de los niños y sobre todo, bueno, de la comunidad. Claro. Este encuentro de hoy a la tarde es un poco también para que los vecinos de nuestra zona puedan conocer esta alternativa. En los inicios de estas escuelas, digamos, en el país, ¿cómo son esos primeros acercamientos? Porque me imagino que la curiosidad, ¿no?, conlleva conocer un poco de esto que a muchos y a muchas nos cuesta pensar quizás una escuela alternativa a la institución que hoy conocemos, ¿no? Sí, yo creo que, como lo decía acá el compañero, estamos en proceso de crisis en lo educativo y crisis significa oportunidad. Y yo creo que las redes sociales han generado la divulgación de la información de que existen otras formas de acompañar a los niños desde distintas características, de las pedagogías críticas. Yo también soy más del palo también de la educación popular freireana, de la transhumante, del Tato Iglesias. Bueno, de las Olga Cosetini, educadoras de la Argentina también, que tienen otras propuestas. Y la Waldorf se acerca también como otras propuestas más eurocentristas, si se quiere, como la Montessori o la Pestalozzi, a colaborar en herramientas en el cómo se puede acompañar. Y ahí las familias se van como interesando en esta crisis, en esta oportunidad de encontrarse con otras formas de acompañar, sea en la crianza, en la casa, o educadores que quieren renovar su currícula curricular, digamos. Para la gente que nos está escuchando y que se preguntará, che, ¿cómo es esto? Mira qué novedoso, qué interesante. ¿Cómo es una clase normal en en esta modalidad de escuela tan especial? ¿Están todos los alumnos juntos? ¿Están todos los grados juntos? ¿Cómo existen las materias, las especialidades? un poquito para que nos iluminen. No vamos a contar todo, te aclaro, porque hay que ir a la charla. Hay que ir a la charla. Sí, lo bueno, mañana va a haber un taller vivencial donde un poco tiene que ver con esto, de llevarse puesto la vivencia. Arranca con una... se rompe el tema de la fila, que es bien de la educación prusiana militar. Qué bueno, porque eso es tan militar, eso de la fila. Claro, trabajamos más de... Steiner habla de adaptar esta pedagogía a la comunidad. Y acá en Latinoamérica trabajamos con los pueblos originarios, por lo menos mi perfil. Entonces trabajamos en círculo, arrancamos en círculo con danzas circulares, con cantos que, bueno, protocolarmente nos exigen que tiene que estar la bandera y, bueno, bien, vamos a subir la bandera desde otra forma. Los niños corren alrededor de un círculo y la van subiendo a la bandera con un mecanismo lúdico interesante. Más festiva la cosa. Más festiva, y se canta un tema de Mercedes Sosa, por ejemplo, en la Escuela Tierra de Infancia allá en Madrid, las niñas cantan un tema de la bandera de Mercedes Sosa, un pedacito. Luego de eso hay una se hacen algunas rítmicas de las danzas circulares, y antes de entrar al aula la educadora recibe a los niños con una clave. Estas claves son lúdicas con las manos, son rítmicas para poder ingresar, y luego hacen actividades motoras para despabilar un poco la parte motriz, y como el niño viene a la escuela de manera lúdica, bueno, satisfacer, como diría Pichón Rivière, una necesidad primaria, y después está dispuesto a escuchar lo que se tenga que dar. Y ahí vienen los contenidos básicos curriculares, que desde el nivel inicial es la hora de cuaderno, y la hora de cuaderno se da de manera artística, un momento de un círculo de espera, de escucha, qué hicimos el día anterior, qué nos pasó, y en ese círculo los niños se van expresando un poco, y bueno, ya hay una demanda anímica satisfecha también. Te haces de los espacios humanísticos, como son las ciencias de la educación, algo que también, como tiene que ser, volver a... Debe ser todo muy integrado, ¿no? Por seguir de alguna manera la idea, ¿sí? Las materias tienen un eje transversal, digamos, por ejemplo, matemáticas o lengua, o en este caso las matemáticas se dan a través de la música, entonces el educador en especial de música o de plástica sabe qué área están tocando. Entonces, si están viendo múltiplos, el profe de educación física lo va a hacer a nivel rítmico, a través de un juego. El de música lo va a dar a través de la música, y el de las artes plásticas lo va a dar a través de mandalas. Y la educadora en sí, en lo áulico, también lo da desde otro punto de vista. En la Waldorf, las áreas son también graduadas, está primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer ciclo, a veces hacen actividades en conjunto, en labores, por el espacio. Hay momentos donde están todos juntos y hay momentos que por la madurez y la edad se están dando cosas distintas, claro. No por los contenidos curriculares, sino porque hay un estudio en la antropología del crecimiento humano que hace que el niño de 7 años esté trabajando el tema de tiroides, está segregando hormonas y está teniendo otra demanda de necesidad. Entonces los contenidos curriculares se traspolan también a esa función antropológica. Después los niños de 9 años y 10 niñas están trabajando más el crecimiento pulmonar y el cambio del ritmo cardíaco. Entonces ahí el niño demanda otra necesidad, entonces eso, por eso se separa en función también de la edad, en función de ese tipo. Mira vos, qué interesante. Estoy pensando en los papás, las mamás, los tíos de los pibes que van a esa escuela, la comunidad, ¿le gusta esto? ¿Simpatiza con esta idea? Digo, en una sociedad con tantos mandatos, donde la escuela, donde la fila, la escuela, toda esta protocolaridad que tiene, ¿no? ¿Cómo va eso, esa relación? Y hay de todo. Yo creo que las nuevas familias de jóvenes son las que se animan al cambio. Claro. Ya la posibilidad de lo nuevo, del futuro, de lo que viene de futuro. Sí. Y las más conservadoras, si se quiere, o que tienen otras formas, se van adaptando. Algunas se comprometen más, se ponen la camiseta, están en la autogestión, en las comisiones, y otras, te lo traen. Pero nosotros también hacemos toda una inscripción en la cual le explicamos a las familias de que no es un lugar depositario, y que es un lugar donde se trabaja y se educa a la comunidad. Es un trabajo comunitario, y que es importante que la presencia de ellos esté en algún momento en alguna actividad, porque los niños van viendo que otras familias están incorporadas, y nada, y ve que su mamá y su papá, porque trabajan mucho por X motivo, no se pueden incorporar. Entonces vamos viendo de qué manera estos niños no se queden con esa diferenciación, porque hay muchas familias que sí les gusta, y vocacionalmente se va aprendiendo también a cómo meterse, ¿no? Porque no nos enseñaron a generar una cooperativa educativa, claro, ni tampoco a organizarla horizontalmente, porque convengamos que estas escuelas trabajan de manera horizontal, claro, no hay verticalidad. Si bien para el Estado se necesita una directora, una vice, claro, eso está, pero la política interna de estas escuelas se trabaja de manera asambleica, claro, horizontal, y eso también lleva un tiempo de aprendizaje y también de educación tributaria, porque se trabaja el tema de una fraternidad económica en la cual lo saludable de una escuela Waldorf es que puedan llegar niñes con familias en bicicleta, en un Citroën y en una 4x4. Consideramos que si solamente vienen en 4x4 no es una escuela saludable, digamos. Está bueno. Y es el aporte, es lo que cada uno puede poner en su forma.